signo somos, sin interpretación, sin dolor somos, y casi hemos perdido el lenguaje, en el país extraño. Muchos han muerto, generales en antiguos tiempos, y bellas mujeres y poetas, y en los nuevos, muchos hombres. Pero yo estoy solo. Los titanes. Holderling. Matemos el claro de luna. Veníamos en sesiones anteriores de la experiencia sagrada en el lenguaje y las contradicciones entre lo decible, lo indecible, lo mostrable y aquello que puede ser expresado con el lenguaje, ¿no? Y ahora vamos a hacer una segunda parte de esta experiencia sagrada en el lenguaje con Holderling, la poesía originaria y en Paisajes Sonoros, Azur, una banda de Buenos Aires, bueno, de Alejandro, los hermanos Col, Nicolás Valiente y Mariano Sandoval, mi hermano, a quien le mandamos un gran saludo, del sello Mainumí Ediciones, nos van a estar pintando toda esta situación, ¿no? Toda esta situación de Holderling atravesado por Heidegger. Maestro Martín Sandoval, ¿cómo le va? Sí, como decía usted, bueno, esta noche vamos a estar Bueno, abrimos con un breve fragmento de este poeta contemporáneo de Hegel y también de Goethe, que bueno, retoma a Heidegger sobre todo en unas conferencias que dictó a mediados de 1930, y que él, bueno, remite justamente, usted decía, el poeta originario. Entiendo yo que de alguna manera, bueno, hay que tener en cuenta en ese sentido el contexto, ¿no?, de Alemania, que todavía, como decía Hegel, estaba atrasada, no había, producido su revolución burguesa y por ende, era todavía un país fragmentado, no estaba unificado, etc. Y bueno, en ese sentido creo yo que, Heidegger considera a Hölderlin como, en ese sentido, el poeta originario de Alemania, ¿no? Una especie de fundación, ¿no? Algo sí, así. Y también, claro, y también, lo interesante, bueno, es lo que señala Heidegger en estas conferencias respecto de la poesía y del lenguaje, ¿no? Una de las primeras definiciones es que la poesía para él no es ningún juego, ni tampoco ningún escape lúdico, ¿no? Ni tampoco una distracción, sino que es el despertar y la concentración más propia del individuo, ¿no? Por medio de la cual el individuo se retrotrae al fondo de su existencia, ¿no? Digo, toda una definición de poesía. Sí, Master. Que claramente esto se relaciona con aquella primera sesión de la experiencia sagrada en el lenguaje, cuando hablábamos a través de Oscar del Barco, de Wittgenstein, uh-huh, y un poco también de Heidegger, y problematizar esta situación de si el lenguaje sirve para algo, si es un medio de expresión, se cae en una razón instrumental que coarta el sentido de aquello que es el ser mismo del lenguaje y el ser, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, en ese programa que usted dice, nosotros habíamos señalado, de hecho habíamos leído textualmente un fragmento de esta obra de Heidegger, donde él decía, bueno, no experimentamos el poder del poema no tanto por el poema mismo, sino porque hemos menoscabado la capacidad de experimentar, ¿no? O sea, él dice, bueno, que justamente él llama a salir de este enclaustramiento en el cual nos encontramos en la vida cotidiana, en el cual queda excluido el poder del arte, ¿sí? De hecho, cuando estuvimos hablando en la sesión pasada de Oscar del Barco, planteamos la idea de el lenguaje como jaula, ¿no? Claro. Creo que viene por este lado, por la clausura de sentido, justamente. Sí, el lenguaje como jaula, en la era moderna, que lo concibe como un instrumento para, otro de los tantos instrumentos para el dominio de lo ente, ¿no? Heidegger justamente llama a romper con esa concepción del lenguaje y recuperar, justamente este poder que él lo señala como, el lenguaje como decimos también en Carta sobre el humanismo, él señala que es la morada del ser, que los pensadores y poetas son los guardianes de esta morada, pero es lo que nos permite, según Heidegger, estar en la proximidad del ser, ¿no? A su vez, algo interesante es que justamente, él dice, bueno, tenemos que, para salir de esta cotidianidad que nos enclaustra, en este lenguaje cotidiano, ¿no?, el lenguaje técnico como un medio para un fin, él dice, bueno, tenemos que luchar contra nosotros mismos, y esto, no tiene que ver con una como una actitud contemplativa hacia la poesía. O como una contemplación pasiva. Exactamente, sino que dice, bueno, hay que atravesar, dice textualmente, el trabajoso tránsito del poema, ¿no? O sea, es algo que no va a ser meramente placentero, ¿no?, porque nos va a sacar de esta comodidad en la cual vivimos. Y justamente lo que se busca es esto, que la palabra y el lenguaje no sean, utilizados como un medio de expresión y de comunicación. Un medio para, un instrumento. Recordemos que Heidegger definía la era moderna como la dictadura de la opinión pública, ¿no?, que nos dice qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que no tenemos que pensar, porque es directamente incognoscible, ¿no? En la sesión anterior a la que nuestro amigo Andrés Toro nos hizo el especial de Laika, uh-huh, y que eso también se encuentra íntimamente conectado con esta problemática que estamos planteando, sí, acerca de la experiencia sagrada en el lenguaje, en la sesión anterior hablábamos de cómo, por ejemplo, Wittgenstein atravesaba una experiencia mística que tenía que ver con maravillarse por el mundo, uh-huh, en su amplitud, ¿no? O sea, desde la gracia y el dolor. Sí. ¿Cómo Wittgenstein tuvo esta experiencia mística viendo una obra de teatro, ¿no? Creo que en cierta forma Heidegger, tomando a Hölderlin, plantea esta misma situación de aquello que no se puede decir. Y nosotros en cierta forma estamos planteando esta misma situación con esta banda que vamos a estar pasando toda la noche, que es Azur. Estos chicos de acá de Buenos Aires, del sello Magnum B Ediciones. Integrada por Mariano Sandoval. Sí, los hermanos Colman, pero vamos a estar... Bueno, me hizo acordar, digamos, en estas asociaciones que hacemos nosotros, que realmente son... No, porque en un momento Heidegger, usted hablaba de Laika y el programa pasado, Laika, la primera perra que fue al espacio enviada por la Unión Soviética. Y en un momento justamente Heidegger, me sirve para articularlo con esto, va a decir que la poesía justamente, bueno, como decíamos, no es un fenómeno de expresión, tal como lo concibe la era moderna, porque dice Heidegger, en ese sentido, una expresión también es el ladrido de un perro, ¿no? Entonces, por eso él quiere justamente darle otra entidad, digamos, al decir poético, y en ese sentido, una de las primeras raíces, digamos, que retoma del significado de la palabra poetizar, tiene que ver con un mostrar, ¿no? Un hacer visible, un hacer manifiesto, ¿no? Y en algún momento va a retomar una, digamos, en el primero de los poemas que analiza ahí de Hölderlin, Germania, que Hölderlin dice algo así como que el poeta esfuerza y atrapa los rayos del Dios en la palabra y la pone esa palabra fulgurante en el pueblo histórico, ¿no? En el lenguaje del pueblo. Después, bueno, Heidegger va a tener una expresión, va a decir, en el Dasein histórico del pueblo, bueno, etcétera. Pero digo, en este sentido, uno de los rasgos interesantes de Heidegger es que justamente, y que también lo mencionamos el programa pasado, es la cómo el lenguaje también nos expone al peligro, ¿no? Para Heidegger el peligro máximo. Y en este sentido retoma esta metáfora de Hölderlin para mostrar cómo el poeta está expuesto, ¿no? A la máxima peligrosidad, ¿no? Digamos, cuando uno se expone al lenguaje, se expone a... porque por un lado uno está, según Heidegger, en la cercanía, digamos, del ser, pero también en la cercanía del no ser. ¿Por qué? Porque ese lenguaje, tal como ocurre en la era moderna, puede ser devastado. Él dice, el poema puede devenir en prosa, primero en buena, después en mala, y terminar en mera charlatanería, ¿no? Entonces, ese riesgo, esa ambigüedad del lenguaje entre ser, digamos, la actividad más inofensiva y a la vez más peligrosa, ¿no? En este sentido, también cabe destacar al lenguaje como aquello que también puede despertar la experiencia mística, ¿no? Y eso, de eso se trata todo esto, porque si bien en un principio es fácil pensar que aquello que está afuera no se puede decir y que el lenguaje cuando lo dice y lo expresa no es eso que está expresado, no, no es el referente, también cabría destacar al lenguaje como esa experiencia en sí misma, ¿no? Uh-huh. Así como por ejemplo la música o como la obra de teatro o como la poesía nos expresan algo que no se puede decir pero que sin embargo no se puede ser indiferente. Creo que el lenguaje en sí mismo, y por eso te arrastra al peligro y arrastra también a la gracia, ¿no? Al maravillarse por. Creo que tiene, digamos, el lenguaje tiene ese grado de apertura que no se puede evadir. El poeta fuerza y atrapa los rayos del Dios en la palabra y pone esa palabra fulgurante en el lenguaje de su pueblo. El poeta no procesa sus vivencias anímicas, sino que está bajo las tormentas del Dios, con la cabeza descubierta, desprotegido, abandonado y apartado así. El Dasein no es otra cosa que la exposición a la supremacía del ser. Cuando Hölderlin habla del alma del poeta, no hay ahí ningún vagabundeo en sus propias experiencias anímicas, ni un conjunto de vivencias en algún lugar interno, sino la más extrema exterioridad de la nuda exposición a las tormentas. Claramente Heidegger toma a Hölderlin en el sentido de poesía originaria, poesía fundacional, lenguaje como fundación de algo, porque la exposición del poeta es lo que marca también toda esa fragilidad, la desnudez, pero también la fortaleza. Uh-huh. Claro, él en un momento señala, bueno, ahí, digamos, en el fragmento ese quedó claro esto de que el lenguaje y la poesía no es un medio para expresar digamos, ni vivencias internas, ni fantasías, sino para Heidegger es otra cosa muy distinta. Bueno, en ese sentido señala que Hölderlin se arroja a la más extrema exterioridad, pero a la vez también dice que el poeta tiene que, sin escapar, resistir este lenguaje, ¿no? Él dice ahí de los dioses como algo extremo, ¿no? Y ponerlo en el Dasein del pueblo, ¿no? Bueno, el Dasein en sí mismo es un concepto que va por ese lado, ¿no? El ser ahí. El ser ahí, que recordemos que en Ser y Tiempo Heidegger señalaba que era, digamos, el ser ahí estaba en el estado de abierto, ¿no? Y además justamente era una, digamos, por un lado un ser posible, ¿no? Digamos, una proyección, un estar justamente expuesto, pero a la vez, bueno... Una potencialidad. Una potencialidad, ¿no? Digamos, pero a la vez también todos los riesgos que eso implicaba, ¿no? Sobre todo esto que él señala en justamente no poder, estar en la cercanía del ser, sino justamente en caer en el, digamos... en el no ser, ¿no? Podría haber una conexión también con el caminar bajo el sol del mediodía del Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Uh-huh. O sea, esta situación de... no se podría decir vivir el presente, sino el estar ahí. Estar ahí. Otra definición interesante, digamos, es que señala Heidegger, es que la poesía es la instauración... esto es la fundación efectiva de lo que permanece, ¿no? Por eso me parece que señala Hölderlin, ¿no?, como el poeta originario de Alemania, porque a través de sus poemas, de alguna manera, Heidegger identifica que él instauró este ser, digamos, de alguna manera del pueblo alemán, ¿no? Por eso... Sí, de hecho se queja en la lectura que hiciste de apertura, se queja del lenguaje... Que se habla y que no pertenece, o sea, que es extranjero y ese tipo de cosas, ¿no? También, bueno, hay ciertos rasgos de directamente de nazismo y ese tipo de cosas que son como muy, muy polémicas y bordean mucho el hecho de la nacionalidad, de la Germania y todo eso. Pero, sin embargo, el lenguaje te muestra cómo el lenguaje es... potenciador de sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, también recordemos que en Ser y Tiempo Heidegger señalaba que somos ser ahí en el mundo, ¿no? Y este en el mundo implica también, digamos, toda una familiaridad con, digamos, con un... Esto él no lo dice ahí, pero, digamos, después una interpretación que va a ser Bátimo, por ejemplo, es con todo un lenguaje, ¿no? Digamos, no... Y esto lo vamos a estar hablando en el final del programa, si tenemos tiempo... Cómo el lenguaje, y esto sí lo decía Heidegger en Cartas sobre el Humanismo, no tenemos el lenguaje, sino que el lenguaje nos tiene a nosotros, ¿no? Porque, digamos, en ese sentido no podemos familiarizarnos con este mundo al cual venimos si no es a través del lenguaje, ¿no? Por eso también él señala esta ambigüedad o este doble sentido de la poesía que, por un lado, es la más inocente de todas las ocupaciones en el marco de la era moderna, donde todo es medio para... pero a la vez es la más peligrosa, ¿no? Porque es estar bajo las tormentas del Dios para instaurar el ser, ¿no? Entonces, desde una concepción, desde lo cotidiano, va a ser lo más inocente. Hacer poesía va a ser una obra casi infantil, ¿no? Desde un lado más filosófico va a ser justamente estar expuestos al ser, ¿no? Tampoco va a ser un mérito no hacer poesía, porque él dice, bueno, si no la poesía sería como... hacer deporte o la industria que fabrica productos, ¿no? La poesía sería como otro de los productos que le da méritos al hombre, ¿no? En este progreso alocado, dice él, ¿no? Tendría un sentido de productividad que Exacto. justamente coarta el sentido de la potencia, ¿no? O sea, digamos, de qué potencia, justamente. Exactamente. Bueno, y no sé si estamos cortos de tiempo. No, estamos bien. Ahora vamos a escuchar un... Bueno, al principio estuvimos escuchando el tema Bajito de Azur, que es de su primer disco, lanzado en el 2005 por Mainumbi Ediciones. Todos los discos de Azur los pueden descargar en www.mainumbiediciones.blogspot.com. Ahí están todos los discos y la verdad que toda la discografía de esta banda está buenísima en este sentido, ¿no? En el sentido de crear paisajes sonoros a través de, todas las cosas que utilizan, todos los instrumentos. Y vamos a ver, vamos a escuchar un tema de cada disco de Azur, ¿no? Y en cada disco vamos a ver paisajes distintos, pero con cierta...

Azur nos lleva directamente a la inmensidad, ¿no? Es sí. Impresionante. Estos chicos de Buenos Aires, estuvimos escuchando, al principio, antes de la tanda, el segundo disco, que es un disco doble, editado en el 2006, también por Mindumbi Ediciones. Estuvimos escuchando el tema Doll y después también del mismo disco, pero del disco 2, escuchamos el tema Cascada Infinita, Cascada Catarata Infinita. Y por último, esto que sonó es ¿Qué lado mira el sol?, que es de su tercer disco, editado en el 2007, que se llama El Eterno Interludio. Queremos mandar saludos a los oyentes, a Taller de Remedios, Alejandra Noro, Maldito Flip, Facu Rabinovich, Carolina del Sur, Catalina Willenburg, Prensa Libertad, Pablo Derca y Ana Kelville Joyce. Les mandamos a todos los... y Alejandra Baigan también, que nos está escuchando. A dos Alejandra, Noro y Baigan. Saludo especial. Les mandamos un saludo especial y proseguimos con esto que es la experiencia sagrada en el lenguaje y cómo Azur también nos pintó todo ese paisaje, ¿no? Sí, retomando, lo que venimos señalando de Heidegger, la poesía y el lenguaje, en algún momento Heidegger hace una analogía con el decir pensante y el decir poético, ¿no? El decir pensante, él señala obviamente de la filosofía, porque dice que no se trata, de lo que se dice directamente, sino de lo que en este decir también es silenciado, ¿no? Y él ahí establece una diferencia con el decir científico, en ese ámbito lo que importa es lo que se dice, con suma precisión, ¿no? Lo que se dice casi textualmente, ¿no? O sea, nada queda fuera de la sentencia científica, ¿no? En cambio, señala que la filosofía es decir silenciando lo esencial, ¿no? Por otro lado, como decíamos antes, señala que el lenguaje es el más peligroso de los bienes, ¿no? Que el hombre posee el lenguaje, pero también el lenguaje posee al hombre, ¿no? Y esto, hace que el hombre no sea otra cosa que se arrastra y vuela sobre la tierra, aunque tampoco, es una exaltación de un humanismo, ¿no? Esto, que hablábamos, si no sería solamente, abonar a este humanismo que en esa época exaltaba el progreso, ¿no? Ilimitado, el progreso demencial, va a decir Heidegger, sino porque es el bien más preciado del lenguaje, porque le permite al hombre ser testigo del ser, ¿no? Por eso, este doble sentido del lenguaje como suprema cercanía, dice Heidegger, a los dioses, y de ahí todo este costado místico, ¿no? Por un lado, pero también el riesgo de caer en la banalidad, en el desvío, en esta, como decíamos antes, en la charlatanería, ¿no? En la apariencia, ¿no? Sí, en ese sentido, caer básicamente en el abismo de lo indecible y de la... de lo vacío de las palabras, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que también se puede entender por esa charlatanería y ese mero decir por decir de las cosas. Cabe destacar también que en la sesión anterior que hicimos de Experiencia Sagrada en el Lenguaje, estuvimos planteando esta problemática del silencio, ¿no? Aquello que Oscar del Barco rescataba de Wittgenstein, en el sentido de aquello que de lo que no se puede decir es mejor callar, ¿no? Esto lo vinculaba con el silencio en Heidegger y el silencio de aquello que la filosofía, en cierta forma el pensamiento filosófico nos oculta, o sea, que no lo puede decir. Y esa es la problemática de todo este asunto, porque está diciendo algo que en la instancia fundamental, que es aquello que realmente importa, aquello que maravilla a la subjetividad, no se puede decir. Creo que esa es la problemática fundamental del silencio. Somos un diálogo. En el diálogo acontece el lenguaje, y este acontecer es propiamente su ser. Nosotros somos una acontecimiento lingüístico, y este acontecer es temporal, pero no solo en el sentido externo, sino en el sentido temporalmente mensurable. sino que este diálogo no nace en un momento cualquiera al interior de un transcurso de procesos históricos, sino que desde tal diálogo acontece. Recién ahí hay tiempo e historia, ¿no? Va a decir Heidegger, en el sentido de que justamente el lenguaje, digamos, es el que de alguna manera nos constituye, ¿no? Y a partir de ese diálogo hay tiempo e historia. Ahora, a su vez también, algo interesante es que ese diálogo va a tener justamente un tiempo histórico, ¿no? Estamos de alguna manera determinados por ese justamente ser en el mundo, el lenguaje en ese sentido también nos condiciona, digamos, digamos siempre en Heidegger está esta ambigüedad, este doble, ¿no? Es digamos, una paradoja. Un lado, claro, por un lado nos condiciona el lenguaje, limita, digamos, la manera en que percibimos la realidad y en que podemos abrirnos a la experiencia, pero a la vez también es lo que nos permite abrirnos, digamos, ¿no? A la manifestación del ser, etcétera, todo un poco lo que venimos hablando, ¿no? Por lo cual, el diálogo como aquello que nos constituye, que hace al ser de las cosas, ¿no? Tiene no solamente, o sea, digamos que esa doble paradoja no solamente digamos, no se resuelve ahí, ¿no? No hay una síntesis en eso, sino que esa paradoja justamente lleva a la crítica del asunto, ¿no? A la crítica en el sentido de lo más simple que es esto, que es lo que planteamos en el primer bloque. El lenguaje también puede ser aquello que sea el motor de una experiencia sagrada, tal como planteamos con la poesía de Hölderlin y bueno, y también la experiencia en el teatro de Wittgenstein e inclusive en la música de Azur, ¿no? Sí, también retomando un poco lo que usted decía antes respecto de lo que decía del barco, la conexión que hacían de Wittgenstein y Heidegger y el silencio. Bueno, ahí, acá también, digamos, Heidegger va a decir, bueno, si somos diálogo también quiere decir que somos silencio, ¿no? Ahora, obviamente, él dice solamente quien tiene el poder de hablar y tiene el poder del lenguaje y de la palabra, tiene el poder del silencio, ¿no? En este sentido, es que Oscar del Barco, bueno, en este texto editado por, en este libro, editado por Caja Negra Editora, me olvidé el nombre, de las alternativas de lo poshumano, hace esta conexión con el budismo, ¿no? Oscar del Barco, hace una conexión entre Heidegger y el budismo en el sentido del silencio. Lo planteamos la sesión pasada, le invitamos a todos los oyentes que escuchen la sesión anterior sobre experiencia sagrada en el lenguaje en www.matemoseclarodeluna.blogspot.com. Ahí van a encontrar todas las sesiones y van a encontrar esa y también la de Toro, que tiene que ver con Laika y, bueno, este tipo de situaciones sonoras, indecibles y que llevan a la inmensidad, ¿no? Sí, y otra cuestión interesante, Máster, es que va a señalar Heidegger y respecto, él habla del silencio, ¿no? Y él dice, bueno, para la era moderna y el entendimiento calculador, tal como él lo llama, toda renuncia es un claudicar, ¿no? Y una pérdida, ¿no? Digo, esto de permanecer en silencio, ¿no? Ahora, él dice, bueno, el verdadero renunciar, y él dice, bueno, desde el temple fundamental que instaura el lenguaje, es creador y engendrador al mismo tiempo, ¿no? No es ninguna renuncia, ¿no? Tal como lo entiende, digamos, el pensamiento, este calculador, y dice, bueno, sino que es el doliente tolerar del deber renunciar, ¿no? O sea, es, digamos, un duelo que tenemos que establecer si queremos, digamos, realmente ser interpelados por el lenguaje, ¿no? Digamos, no solo, digamos, porque obviamente el hablar implica también la escucha, ¿no? La escucha, bueno, y él ahí lo va a conectar con esta interpelación del ser, etcétera, ¿no? Pero, sí. Es que en cierta forma, y llevándolo a una situación más, más simple y cotidiana, toda esta situación, toda esta problemática del lenguaje que estamos planteando tiene que ver porque en cierta forma, al igual que le pasó a Heidegger, al igual que le pasó también a Wittgenstein, hay situaciones que acontecen que no se, que uno no puede ser indiferente a ellas. O sea, no puede ser indiferente ante la situación dada, ante aquello que en cierta forma nos apela, ¿no? Uh-huh. Por eso estamos planteando este tipo de problemáticas, porque uno cuando, bueno, desde lo personal me pasó a mí, escuchás la música de Azur y te interpela realmente y te está diciendo algo sin decírtelo. Sí, en ese sentido, no sé si te interpela, digamos, porque, bueno, justamente en sentido heideggeriano, yo creo que vamos a... Justamente Heidegger hablaba de la charlatanería, vamos a charlatanear un poco. Me parece que para ser interpelado uno tiene que estar en eso que Heidegger decía, en estado de abierto, ¿no? Porque si no, digamos, no hay nada, digamos, que a uno lo pueda interpelar, ¿no? Por eso él hablaba del silencio y de la escucha, ¿no? Digo, tenemos que estar dispuestos a, antes de hablar, a dejarnos interpelar, ¿no?, por el llamado del ser, con el riesgo de que el ser no tenga nada para decirnos, ¿no? Pero digo, hay que asumir ese riesgo, esa exposición, ¿no? Claro, es que el riesgo, la exposición y la ruptura lleva a un lugar mucho más simple y mucho más humilde también, uh-huh, que es esta situación de apertura, ¿no? Sí, y en ese sentido, bueno, también retomando, introduciendo, digamos, alguna... a Gianni Vattimo, ¿no?, uno de los pensadores que justamente, bueno, muy influenciado por Heidegger y digamos, un fiel seguidor, él, digamos, sostiene esto, ¿no?, que el lenguaje y la poesía son creación, apertura, él va a decir innovación ontológica, en sentido esencial, o sea, no todo hablar, digamos, remite a esta creación, etc. Pero a la vez... Esto, ¿no? ¿Por qué? Digamos, porque en ese hablar o el lenguaje instituye los mundos históricos en que nos vamos a relacionar, digamos, con el mundo en el que habitamos, ¿no? O sea, digamos, el lenguaje lo tenemos, por un lado, porque lo hablamos, como decíamos antes, pero también nos tiene a nosotros porque delimita el campo de nuestra posible experiencia en el mundo, ¿no? Y solo en el lenguaje se nos manifiestan las cosas, ¿no? Y en el modo en que el lenguaje también los hace aparecer, ¿no? Digamos, una cuestión también epistemológica, ¿no? Una situación también que se puede conectar tranquilamente con la náusea de Sartre, en el sentido de que la existencia se le viene al protagonista de esta novela, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero altamente recomendable. ¿Cómo? La náusea. Sí, el de la náusea. ¿El personaje? Sí, bueno, la situación es que al personaje se le viene el mundo como un todo, casi como una avalancha de sentido, ¿no? Uh-huh. Y esto de que el ser no tiene nada, quizá el ser no tenga nada para decirnos, es también lo que nos produce angustia. Y en cierta forma hay que dejar ser atravesados por ella. Sí, bueno, y también ahí Heidegger va a hablar respecto de también cómo la poesía y el lenguaje... digamos, nos interpelan respecto a quiénes somos, ¿no? O sea, va a decir que por un lado la poesía es la estructura fundamental del Dasein histórico, ¿no? Pero a su vez dice que instaura la pregunta por quién somos nosotros, ¿no? Si somos un diálogo o tan solo una habladuría, si nos insertamos en la historicidad originaria de nuestra existencia histórica o la rehuimos, si tenemos un verdadero saber de nuestro ser y, consecuentemente, y antes, del ser como tal, o si solamente titubeamos en torno a modos de hablar, si sabemos verdaderamente qué no sabemos ni podemos saber, a fin de fortalecernos incluso en estas barreras mediante el genuino embate y sentar resistencia contra resistencia. Esa es la decisión mediante la cual debe siempre volver el condecir de cada poema de la poesía holderliniana, el acceso a su diálogo. Es que la problemática de la experiencia sagrada en el lenguaje tiene que ver con aquello que no se puede ser indiferente, con aquella situación, ese acontecer, ese devenir del mundo que te exige una ruptura y que uno no puede ser indiferente a ella. Por eso también todo este planteo, todo este programa, toda esta problemática, ¿no? Porque uno no se puede... debe hacerse cargo ante las situaciones que no le son indiferentes. Uh-huh. No sé si un debe, pero sí marcar esa situación que no te es indiferente. Sí, por último, digamos, después tenemos algunos fragmentos para leer sobre cartas sobre el humanismo, donde también obviamente Heidegger trabaja mucho su concepción, digamos, del lenguaje. Pero por último, ¿no? Digamos, antes de quizás a la música y a esas lecturas finales, él también justamente acá explícitamente señala que el temple fundamental es un duelo sagrado, ¿no? Digamos, y cuando él habla de sagrado, quiere decir que, digamos, que eso es lo que pretende, es elevar este temple por sobre toda contingencia, ¿no? Pero también sobre por toda determinación. Por eso él aludía antes a que el lenguaje nos interpela y la poesía sobre esta pregunta de quiénes somos, ¿no? Digamos, hacernos cargo de hacernos esta pregunta y, digamos, y enfrentar esa búsqueda, ¿no? Que, digamos, puede ser desgarradora, ¿no? Así como él decía que el poeta está expuesto a los truenos, digamos, del Dios, ¿no? Y en ese sentido él resalta mucho esta exposición que tenemos que enfrentar en este temple fundamental, ¿no? Tenemos que apechugar, ¿no? Ahí. Con el riesgo de que el ser no tenga nada para decirnos. Antes de despedirnos, vamos a escuchar el último tema de Azur, de su último disco editado en el 2010, editado a través del sello Amor Loco, que es el sello de los amigos de Criadero en Seres, a quienes les mandamos saludos. Pueden encontrar este disco también en www.amorloconetlabel.wordpress.com. Después vamos a dejar los links. Bueno, este disco se llama A, fue grabado en el 2010 y vamos a escuchar el tema Mogami, que tiene la participación de Andrés Brook, otro, bueno, que fue el quinto Azur en ese momento, en el 2010. Así que, bueno, y tenemos algunas lecturas para cerrar después, pero ya estamos, ¿no? Sí, por último, digamos, dos cositas más que las dijimos, pero me parecen importantes. Por un lado, digamos, que quede claro que para Heidegger el lenguaje no es otro de los tantos instrumentos que el hombre tiene, digamos, a su disposición, sino que, por el contrario, el lenguaje lo tiene a él. Y por otro lado, que el lenguaje constituye nuestro ser determinándolo, ¿no? Y dice algo muy interesante que después van a retomar, digamos, muchos filósofos de la, contemporáneos, digamos, que somos un diálogo temporalmente determinado, históricamente surgido, ¿no? Thank you. Para el entendimiento calculador, una renuncia es un claudicar y una pérdida. El verdadero renunciar, es decir, portado y realizado desde un temple fundamental genuinamente selecto, es creador engendrador.